día de San Eugenio, yendo hacia el pardo, le conocí. Era el torero de más tonillo y el más castigo de Madrid. Iba en calesa pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Era al notarlo bajo del coche, y muy garboso vino hacia mí. Tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: misa morena, misa con garbo y un relicario, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie. Lunes abrileño el toreaba, a verle fui. Nunca lo hiciera, que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lampe cayó en la arena, se sintió herido, miro hacia mí. Sacó del pecho que yo enseguida reconocí cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así: misa morena, misa con garbo y un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie. Thank you.